seguimos saltando, seguimos saltando. No se escucha, se cansaron. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. No se empuje, no se empuje. Seguimos gozando. Y eso va para la gente de Music Center. Cariño. Y esto va para la gente de la Caja Rural San Martín. Seguimos gozando, seguimos bailando. Y ahora sí, seguimos. El Tunchi de mi compadre.